No es mucho lo que vale la pena agregar sobre este sensual estándar interpretado por John Coltrane. Solo les digo, feliz viaje. Thank you. Mm-hmm.